humor. Qué feo, estoy de mal humor. Tengo rabietas y pataletas, que no me hablen, que no me miren, que no me pidan, que no me pidan, pórtate bien. Qué feo, estoy de mal humor. Qué feo, estoy de mal humor. Creo que anoche soñé un mal sueño, pata de araña, día sin sol, risa sin dueño, es mi canción.